Hola, estoy acá de nuevo acompañándolos ya para iniciar nuestra segunda parte del seminario de gestión del talento. Ya hemos recorrido bastante, hemos podido intercambiar puntos de vista, hemos podido analizar experiencias y vivencias propias y de otros compañeros que están cursando la diplomatura con nosotros. Podríamos decir de alguna manera que con todo este intercambio, lo producido en la jornada anterior y los trabajos que ustedes han ido enviando, generamos conocimiento colectivo. Realmente me gustaría que les hayan pasado cosas entre la jornada anterior y esta, que hayan podido imaginar nuevas prácticas, que hayan podido revisar las prácticas propias que tienen en sus organizaciones y que hayan empezado a recorrer este camino de gestión del talento. Y también me gustaría mucho que se les hayan generado deseos. Los deseos, como sabemos, son aspectos de la pasión y la pasión es la que genera motivación. De eso es que se alimenta el compromiso y de allí es donde va a salir el talento que estamos buscando para nuestras organizaciones. Si no es así, los invito a que piensen, a que se tomen un ratito y que se pregunten, ¿qué deseos tengo? ¿Qué quiero hacer con mi organización? Los deseos, como sabemos, son aspectos de la pasión y la pasión es la que genera motivación. De eso es que se alimenta el compromiso y de allí es donde va a salir el talento que estamos buscando para nuestras organizaciones. Si todavía no surge el deseo desde esa profundidad, puede ser que estén surgiendo las ganas, que se puedan preguntar, ¿de qué tengo ganas? ¿De dejar la computadora y salir a caminar? Bueno, esa puede ser la primera respuesta, es real. Si así surge, les digo que lo hagan, pero después que termine la jornada. Por favor, después que termine la jornada. Recién empezamos, no es el momento que estén abandonando. Pero sería lindo que si ustedes sienten genuinamente al concluir el día de hoy que tienen ganas de dejar la computadora y quieren salir a caminar, que lo hagan. No se queden ni mirando redes sociales ni contestando mails. Directamente apaguen y salgan a caminar. Disfruten de las veredas de su barrio, de los colores de las casas, de volver a ver otras personas, del ambiente, no sé si hay aromas, si hay una temperatura particular, todo eso que los pueda envolver y que puedan experimentar no solamente en la piel, sino también hacer consciente la sensación que genera un deseo cuando se cumple. Transformar las ganas en acción genera una sensación que es absolutamente particular. Y sería un aprendizaje muy interesante si ustedes pueden hacer esa caminata y pueden retener esa sensación. Esa sensación de poder concretar acciones es lo que yo deseo ustedes puedan tener para sus organizaciones. Una experiencia muy sencilla. Transformar las ganas en una acción. Dejar de pensar y moverse. Qué interesante. Los invito a que lo hagan y traten de atesorar de forma consciente esa sensación que quizá primero tienen en la piel. Que puedan darse cuenta lo valioso que es y cómo se vive el bienestar de transformar una idea en acción. Luego que hayan hecho eso, pueden empezar a pensar acciones y deseos profundos, ya saliendo de las ganas y pensando en sus propias organizaciones. Pueden luego, si quieren, compartirlo en el aula virtual o si no, se lo quedan para ustedes. Pero va a ser parte de este aprendizaje. Transformar las ganas en una acción. Dejar de pensar y moverse. Atesorar de forma consciente cómo se vive el bienestar de transformar una idea en acción. Mi deseo se inició cuando las autoridades del Centro Valls me invitaron a desarrollar este seminario. Mi deseo los y las involucra. Y también involucra a las personas que trabajan con ustedes. Desde que empecé a pensar qué contenidos, para qué, por qué hacíamos este seminario y por qué las autoridades pensaban que era necesario incluirlo en esta diplomatura, creció en mí el deseo de que ustedes puedan pensar grandes planes para sus organizaciones, que puedan planificar acciones para desarrollar el talento en las organizaciones que integran, que puedan realmente motivar a todos y cada uno de los integrantes, que no se olviden de ninguno, que puedan lograr la conducción del talento y que puedan lograr conducir a las personas a actuar. Que actuar va a ser lo que genere resultados. Porque un poco pensando en lo que canta Silvio Rodríguez, hacer planes está muy bien. Las planificaciones son muy valiosas porque nos dan perspectiva, pero las planificaciones sin acciones son como esa canción que habla de los amores cobardes. No llegan ni amores ni historias, se quedan allí. Y el allí de nuestras planificaciones es un allí de papeles, es un allí de archivos digitales, pero no es un archivo de acciones. No es un lugar, no le da el lugar de la concreción, de las personas organizadas creando, y mucho menos va a tener lugar en los resultados. Así que mi deseo es que puedan transformar esos planes en acciones. Las planificaciones son muy valiosas, nos dan perspectiva, pero que puedan transformar esos planes en acciones va a ser lo que genere resultados. De la concreción, de las personas organizadas creando. Como especialistas en formación profesional en los que se están convirtiendo, sabrán que la formación profesional se logra gracias a la reunión de un conjunto de esfuerzos. Esos esfuerzos son personales, comienzan quizá con un deseo individual, pero también son colectivos, son organizacionales y, ¿por qué no, familiares? Para que ustedes, por ejemplo, hoy puedan estar dedicándose a esta actividad formativa, hay esfuerzos puestos de sus organizaciones, sin duda hay esfuerzo personal puesto por ustedes, y hay esfuerzo también hasta de sus familias que los liberan para que puedan hacer esta actividad. Nosotros sabemos que esos esfuerzos deben ser honrados y que honrar el esfuerzo de la formación es poder volcarlo a la tarea cotidiana, al ámbito de creación de valor en las organizaciones. Es decir, que para poder honrar el esfuerzo que todos ponen en la formación profesional, hay que obtener resultados. Mediante el logro de resultados podemos medir la calidad de la formación. El logro de resultados es el objetivo que nosotros tenemos cuando gestionamos talento. Y cada una de las acciones, incluyendo la formación profesional, van a estar planificadas de manera estratégica para que alcancemos ese logro. Es mediante el logro de resultados que podemos medir la calidad de la formación. Cuando encaramos actividades de formación profesional, estamos buscando el desarrollo por y para el trabajo, e incluso muchas veces el mismo desarrollo es en la instancia laboral, por lo cual generar instancias de formación profesional no es otra cosa que el buscar el desarrollo de capacidades colectivas. Generar instancias de formación profesional no es otra cosa que buscar el desarrollo de capacidades colectivas. Para acompañarlos en este desafío, me gustaría compartirles un fragmento de la historia boliviana que muy bien supo contar Eduardo Galeano. Galeano ubica su historia en las minas en las que los trabajadores y las trabajadoras estaban decidiendo su futuro y organizándose para resistir a una dictadura que no les estaba haciendo para nada fácil su vida. Allí era muy común que fueran los varones los que hablaran, y muchas veces las mujeres ni siquiera asistían. En esa reunión en particular, en medio de los debates, se escuchó la voz de una mujer que preguntó: «Compañeros, ¿cuál es nuestro peor enemigo?» «El capitalismo», contestaron algunos. «La patronal», respondieron otros. «La burguesía», dijeron otros muy convencidos. Esta mujer los miró a todos, luego bajó la mirada y, sin levantar por demás la voz, contestó: «No, nuestro principal enemigo es el miedo, y ese lo llevamos todos adentro». Galeano tuvo la oportunidad de oírla y nunca la olvidó. Esa mujer que conmovió a Galeano era Domitila Barrios de Chungara, quien en 1978 comenzó una huelga de hambre con otro grupo de mujeres que terminó derrocando la sangrienta dictadura de Hugo Banzer que sometía al pueblo boliviano. Galeano la escuchó y nunca la pudo olvidar. Mi deseo es que ustedes tampoco lo olviden. Que no olviden que el miedo es una emoción y es una emoción de la que nosotros tenemos que ser muy conscientes. El miedo es una emoción vital, es la que nos permite sobrevivir porque nos avisa cuando hay peligro y es la que nos alerta para que nosotros nos cuidemos. El problema es que el miedo excesivo nos detiene. El miedo excesivo hace que no tomemos nuevas decisiones, que no podamos innovar en nuestras organizaciones, que temamos a las ideas originales. Pilar Jericó, cuando ya había escrito su libro de la gestión del talento y su actualización, la nueva gestión del talento, escribió No Miedo. Y en una conferencia ella sostuvo que se equivocó, que no era el orden en el que tenía que haber trabajado, sino que ella tenía que haber escrito No Miedo primero y luego los de la gestión del talento. Porque ahora, claro, luego que hizo todo el camino intelectual, se dio cuenta que se empieza gestionando teniendo en el centro la gestión de esa emoción. Es decir, haciendo acciones para que el miedo no se convierta en parte de la cultura de la organización. Porque una organización que teme, que está basada en el miedo, es una organización que no toma nuevas decisiones, que no innova, por lo cual tampoco es una organización que vaya a alentar el desarrollo del talento. Porque el talento, al igual que el miedo, están dentro de nosotros, como decía Domitila. El miedo excesivo nos detiene, hace que no tomemos nuevas decisiones, que no podamos innovar en nuestras organizaciones, que temamos a las ideas originales. Organización que teme, que está basada en el miedo, es una organización que no toma nuevas decisiones, que no innova.